Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Be starting something. I said you wanna be starting something.

whole line of rules. Mr. Mina here. Este es el sabor de la noche en la FM Plus. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9. Estaban oyendo uno de los grandes clásicos de Earth, Wind and Fire, una canción de 1975, uno de sus grandes éxitos como September, como Boogie Wonderland, Shining Star, After the Love Has Gone, Let's Groove. El tema Sing a Song del álbum Gratitude. Nos vamos ahora con Luis Miguel y un éxito de 1996 de su disco Nada es Igual, esto que se llama Dame. Amor ya tiene. That soon she'll have my heart.

kaleidoscope moves us all in turn. There's a rhyme and reason to the wild outdoors. When the heart of the star-crossed Voyager beats in time with yours. It's enough to make kings and vagabonds believe the very best. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo un éxito de 1994 en la FM Plus 93.9. Un día como hoy nace en 1944 un letrista muy importante, Sir Tim Rice, inglés. Este hombre se va a conocer sobre todo por sus colaboraciones con Andrew Lloyd Webber, pero también escribió las letras de las canciones de la película El Rey León, entre otras cosas. Y estaban oyendo una canción de esa película, un éxito enorme por Sir Elton John, quien hizo la música. El tema se ganó el Oscar a la mejor canción original. Can You Feel the Love Tonight? Nos vamos ahora con una unión de leyendas. Queen y David Bowie llegan con este clásico de 1981, Under Pressure. Slashed and torn. Why?

And that's it. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Justin Timberlake con una canción del disco Justified del año 2002. El tema Señorita. El turno ahora es para una canción de una película icónica de los 80, de 1986, película protagonizada por Tom Cruise y por Kelly McGillis. También tuvo una actuación muy importante de reparto del señor Val Kilmer. Y hace poco tuvo su segunda parte, por allá en el año 2022, se estrenó la parte 2 de este clásico, Top Gun. La banda sonora de esta película fue muy famosa, sobre todo diría yo por dos canciones, por la canción Take My Breath Away, por el grupo Berlin, y por esta, que fue hecha por un gran artista, por el señor Kenny Loggins, Danger Zone. Nos vamos a despedir con este tema. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.